Hola, hoy vamos a meternos con algo que usamos prácticamente todos los días, los documentos de texto. Desde apuntar cuatro cosas hasta preparar un informe para el trabajo o clase. Están por todos lados, así que vamos a explorar a fondo las herramientas clave, los procesadores de texto. Nos basaremos en los materiales que hemos revisado. Exacto. La idea es no quedarnos solo en lo básico, no. Entender bien qué son estas aplicaciones hoy, qué opciones tenemos y, sobre todo, cómo podemos sacarles más partido. Ya sea para hacer un currículum que destaque o, mira, para organizar el mes con un calendario. Porque esto ha cambiado mucho desde el simple texto plano de antes. Hablemos de eso, de cómo han cambiado. ¿Qué es exactamente un procesador de texto ahora? Porque ya no es solo teclear, ¿verdad? Que va para nada. La clave ahora es lo que llamamos texto enriquecido. Ya no son solo palabras. Metemos tablas para organizar datos, imágenes que ayudan a explicar o decorar, gráficos, incluso, como dicen las fuentes, vídeos online. Aunque claro, si imprimes el documento, el vídeo se ve como una imagen fija. Esto cambia totalmente cómo presentamos la información compleja. Entendido. Vale, pues analicemos las herramientas principales que se mencionan. Microsoft Word, supongo que es el primer nombre que sale. Pues sí, sigue siendo el más usado en muchos sitios. En oficinas, en centros educativos. Forma parte de Microsoft Office, que normalmente es de pago. Hay que diferenciar, la compra única, como era Office 2019, de la suscripción a Microsoft 365, que te da actualizaciones y espacio en la nube, en OneDrive. Y ojo que también hay una versión web gratis. Más sencilla, pero útil, parecida a Google Docs. Necesitas una cuenta de Microsoft y te dan 5 gigas al principio. Las versiones de pago funcionan en Windows y en Mac. ¿Y la alternativa directa, por así decirlo, basada en la nube? Google Docs. Esa es su gran ventaja, que no necesitas instalar nada y funciona en cualquier ordenador o tablet, solo con el navegador. Viene con Google Drive y de entrada tienes 15 GB gratis con tu cuenta de Google. Pero donde de verdad destaca es en el trabajo en equipo. Varias personas pueden escribir a la vez en el mismo documento y puedes controlar muy bien quién edita, quién solo lee, quién comenta. Ah, y si necesitas, lo puedes bajar en formato Word sin problema. Los materiales también hablan de una opción de software libre, OpenOffice Writer. Correcto. Es parte de la suite Apache OpenOffice. Es gratis, de código abierto y también funciona en Windows, macOS y Linux. La interfaz se parece bastante a la de Word, así que no cuesta acostumbrarse. Es compatible con los archivos de Word, los .docs, y tiene cosas interesantes. Puedes proteger documentos con contraseña, usar firmas digitales, que eso es útil para temas oficiales, o meter fórmulas matemáticas complejas. Y la suite trae también programas tipo Excel, PowerPoint y bases de datos. Vale, entonces tenemos como tres modelos. El de pago tipo Word, el modelo web, gratuito o freemium, como Docs y Word Online, y el de código abierto como Writer. ¿Y para empezar a usarlos? Pues muy rápido. Office, si es de pago, lo descargas de la web de Microsoft y lo instalas después de comprarlo o suscribirte. OpenOffice te lo bajas gratis de su página oficial. Se instala todo el paquete. Writer, Calc, Impress y Google Docs, como decíamos, funciona directamente en el navegador, sin instalación. Perfecto. Vayamos ahora a las funciones clave. Más allá de escribir, ¿qué es lo esencial? Usemos Word 2019 de ejemplo, que lo detallan más. A ver, lo primero es controlar el formato para que quede bien, ¿no? Profesional. Los márgenes, que se ajustan fácil con la regla en la pestaña vista, alinear el texto, cambiar la letra, el tamaño, poner negrita, cursiva, lo básico de la pestaña inicio. Pero para ese texto enriquecido que decíamos, la pestaña Insertar es fundamental. Ahí metes imágenes desde tu ordenador, creas tablas y les das el tamaño y estilo que quieras, incluso esos vídeos online que comentamos. Y también están las herramientas para cosas más técnicas, como fórmulas o símbolos especiales. Y para que el documento esté perfecto, sin fallos, la pestaña Revisar. Importantísima. El corrector ortográfico y gramatical te va marcando los errores mientras escribes. Es una ayuda enorme. Puedes hacer una revisión completa al final. Y algo muy útil si trabajas con varios idiomas. Puedes añadir diccionarios específicos para que la corrección sea precisa en cada lengua. También se mencionan mucho las plantillas, como algo muy práctico. Totalmente. Son un atajo genial para que tus documentos tengan un aspecto profesional sin tener que ser un experto en diseño. Te facilitan crear rápido cosas como un currículum, un calendario, una carta formal, tarjetas. Word te las ofrece nada más abrir el programa, donde eliges documento en blanco o buscas más diseños. Puedes buscar por tipo o usar plantillas que te hayas bajado. Te ahorran mucho trabajo. Vamos a ilustrarlo con los casos prácticos que aparecen. Por ejemplo, usar OpenOffice Writer por primera vez. ¿Cómo sería? Pues sería sencillo. 1. Descargar OpenOffice de su web e instalarlo. 2. Abrir el programa Wider. 3. Elegir documento nuevo. 4. Escribir lo que necesites. Y 5. Ir a Archivo y darle a Guardar. Ya está. Vale. ¿Y si quiero hacer un currículum en Word usando una plantilla? Pues abres Word, en la pantalla de inicio buscas plantillas de currículum o CV, eliges la que te guste o se ajuste a tu perfil y ya solo tienes que ir rellenando los apartados que trae. Tus datos, la experiencia, estudios, puedes meter tu foto desde insertar imagen, muy directo. ¿Y el último ejemplo? Hacer un calendario en Word. Asumiendo que ya tienes Office instalado, sería muy parecido. Abres Word, buscas plantillas de calendario, seleccionas una, la que prefieras, y luego solo tienes que completarla. Pones el mes, el año, y vas añadiendo tus citas o eventos en los días correspondientes. En resumen, los procesadores de texto son herramientas súper versátiles para comunicarnos por escrito y visualmente. Hemos visto las diferencias principales entre Word, digamos, el estándar potente, Docs, enfocado a la web y a colaborar, y Writer, la opción gratuita y abierta. Y cómo funciones como el formato, meter imágenes o tablas, y sobre todo las plantillas, nos ayudan un montón a crear documentos que funcionen bien. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. Podríamos pensar en cómo esto de la nube y poder trabajar todos a la vez en un documento está cambiando no solo las herramientas, sino nuestra forma de trabajar juntos. ¿Qué nuevas maneras de crear documentos en equipo veremos en el futuro cercano gracias a estar siempre conectados? Es interesante, ¿no? Desde luego. Una cuestión para tener en mente. Pues con esto terminamos nuestra exploración de hoy sobre los procesadores de texto.